El contador Luis Freda está acá con nosotros. Se viene con un tema que siempre, siempre interesa, nos interesa a todos, y que hay que actualizar, hay que vivir actualizando. ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo andan, Ángeles? ¿Cómo andan, Marcelo? Bien. Buen retorno. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Todo tranquilo? Hay ese tema de la frontera que se viene con todo, ¿no? De los precios, de la solución del gobierno, de las propuestas del gobierno. Medio que se nos fue un poco las manos el tema. Porque era simplemente comentar las medidas del gobierno. Uh-huh. Y ayer o anteayer se nos ocurrió decir, bueno, vamos a preguntarle a la gente, a ver, que vive en otros países, que vive en la frontera, pero del otro lado, claro, cuánto cuestan algunas cosas. Y por suerte tuvimos éxito rotundo. Íbamos a hacer solamente buscar precios de la Argentina. Claro. Porque dijimos, bueno, generalmente por el idioma y por cómo sean las comunicaciones tenemos más información de Argentina. Y tuvimos información de Argentina, obtuvimos información de Brasil. Y ahora, última vez, la hora de la mañana, cayó de México. México también. Está bueno ir a hacer el surtido a México. Estaría bueno, pero capaz que nos queda un poco complicado, ¿no? Ir a comprar la yerba. Pero yo creo que no nos va a convenir. Yerba no conseguimos, pero en realidad... Igual sirve para valorar, sopesar lo que es el tema precios en Uruguay. Que seguro. Siempre se habla que es el país más caro, bueno. Ahí va. Sopesar sirve, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo en contexto. ¿Por sí. qué estábamos en esto? Estábamos en un tema que se viene de apertura de puentes, en breve. Entonces... Frente a la apertura de puentes hay una diferencia en cuanto, una supuesta diferencia en cuanto a precios. Y bueno, y el gobierno plantea, surgió una inquietud, determinado grupo de intendentes o determinado grupo de figuras públicas o políticas de la zona se comprometieron a buscar soluciones. Y supuestamente las soluciones se están terminando de implementar y votando en estas horas. Entonces decimos, bueno, vamos a revisar un poquito eso, vamos a ponerle un poco de análisis a la situación. Y lo primero que uno cuando va a hacer un análisis es como si fuera un médico, ¿cuál es el diagnóstico? Sí. En este caso, por suerte, no es una enfermedad ni nada. Claro. Es algo económico, pero bueno, vamos a hacerle el diagnóstico a esta cosa. Y para ver el diagnóstico decimos, bueno, ¿qué tan grande es el problema? Sí, sí. Porque tan grande es el problema, veamos la solución y vemos si para la enfermedad que descubrimos, el remedio que le damos es suficiente. Entonces, bueno, si nosotros tuviéramos una enfermedad compleja, si nos receta una aspirina, creo que cualquiera de nosotros podemos dar cuenta que no vamos a solucionar el problema. ¿Y acá cómo estamos? De fondo. Entonces, con este tema, vamos acá con este tema, ¿no? Entonces decimos, bueno, vamos a ver cómo estamos en tema precios. Sí. En tema de precios, Argentina y Uruguay. Y si vamos a ver, decimos, no podemos ver cualquier tipo de producto. Vamos a ver qué la gente que esté buscando precios, seguramente cómo se compone la mayor parte de su canasta. Y presumimos uh-huh. es de presumir que la canasta de esas personas que estén buscando precios va a ser una canasta extremadamente básica, ¿no? Por más que vaya gente después que vaya a comprarse artículos de tocador, o no ni siquiera tocador, perfumería, seguro, que vayan a buscar también algún tema, sí, de vestimenta, etcétera, etcétera, pero yo creo que eso tendría que estar en una segunda etapa del análisis, ¿sí? Y en la primera etapa del análisis nos fijamos algunos productos para analizar. Obviamente tenemos limitaciones, no podemos tirar 50 productos porque se hace inviable en una radio, claro, y tampoco nadie va a poder contestarnos, y tampoco podemos tirar dos porque tampoco uh-huh. sirve. Entonces manejamos una cantidad acotada de productos que fueron unos 8 productos. ¿Tá? Entonces vimos aceite, arroz, azúcar, carne picada, detergente, fideos, papa y yerba. ¿Tá? Esto tiene un antecedente que hicimos hace 2 años, que yo estaba revisando. No es la primera vez que lo hacemos, hicimos hace 2 años los precios de mi zona, una experiencia que relevamos precios por todos lados y comparamos contra lo que informaba el MEF, que nos fue bastante lindo, fue bastante, sí, una experiencia muy, muy interesante, sí, muy interesante, donde logramos ver que a veces en el interior y lugares donde hay pequeñas poblaciones, sí, muy distanciadas, los precios incluso, uno es de pensar que no se lucraría tanto, y sí se hace. Claro. Entonces, bueno, fuimos a esos precios y dijimos, bueno, vamos a Argentina. Vamos primero a Argentina, después nos vamos para Brasil y después nos tomamos un avión y nos vamos a México. En Argentina, Entonces dijimos, bueno, vamos por ejemplo a agarrar algunos. El aceite, ¿no? ¿Sí? Tuvimos dos o tres relevamientos y todos anduvieron muy cerca. 138, 139 pesos argentinos. ¿Tá? Vale un litro de aceite de girasol. ¿Sí? Que ahí tenemos un precio. Tuvimos tres relevamientos. Uno que hicimos por internet, otro que nos dieron de Buenos Aires, otro que nos dieron de San Fernando. ¿Tá? Entonces, básicamente, antes aclaración, esto no es un trabajo estadístico, ¿no? Un trabajo estadístico tendríamos que seleccionar una muestra adecuada, ponderarla bien, ver cuál es el mejor tipo de muestreo, etcétera, etcétera. Acá lo que estamos haciendo es planteando el problema. ¿Tá? Sí, no estamos diciendo en Tucumán. No. Ni podemos sacar una conclusión fuerte, exacto, pero estamos dando una presunción de que hay un problema. Sí. Y vamos a dar una magnitud grande del problema. Entonces, 138 pesos, 139 nos dio ahí el valor. Y ahí lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Es convertirlo a pasarlo a pesos uruguayos. Tenemos un problema, que Argentina tiene un problema grande en cuanto al dólar, que tenés un dólar oficial que anda en un 100 pesos y un dólar paralelo que anda en 187. Hay 80% de diferencia. Entonces dijimos, bueno, quien vaya a comprar seguramente se pare en un punto medio por ahí. Busquemos un punto medio, ¿tá? Para no ser... ni ponernos en el paralelo totalmente y querer buscar un análisis que nos recontra, convenga para demostrar que... Claro. Que ni nos pongamos en el gobierno que se pone en el otro punto en el cual consigue un dólar a 100 pesos cuando es complicadísimo. Entonces, nos paramos en un punto medio y eso nos da que el aceite, ¿sí?, de girasol en Argentina se consigue a 43 pesos uruguayos, lo que vendría a equivaler... ¿Y qué acá cuesta? Acá... yendo a datos del Ministerio de Economía, que releva precios, haciendo el promedio de los precios que reveló el Ministerio de Economía, 125 pesos es el promedio del litro de aceite. Anoche compré uno de oferta, a última hora 99 pesos. Bien, está bueno. Uno de oferta de una cadena de supermercados. Tremenda oferta. Si vos vas a Argentina, te compras dos. Con esa oferta que tú conseguiste, te compras dos litros, ¿está? Dos litros y te sobran unos pesos todavía. Yo tengo que comprar este fin de semana. Te puedes comprar un chocolondo en otra época. Con lo que te sobra te compras un chocolondo. Entonces, bien. Arroz. El arroz es un producto más estándar, es un commodity, tiene un precio internacional, está muy asociado a la exportación, etcétera, etcétera. Bueno, en Argentina se consigue en algunos lados, hay una gran variabilidad de precios, ¿sí? Se consigue entre unos 90 pesos y unos 130 pesos, ahí nos pasaron los rangos, ambos que nos informaron, y eso nos da aproximadamente que andan entre unos 30 y unos 40 pesos uruguayos. Aquí el arroz cuesta 53, pero siempre tenés que ver esos 13 pesos en cuánto, ¿no? 13 pesos en 40, ¿sí? Hay una diferencia interesante también de precio, ¿está? Claro. Estamos hablando más de un 20% largo, ¿está? Sí. Vamos a la yerba, ¿sí? La yerba, bueno, ahí la yerba tenemos distintos precios. Hay una variabilidad interesante. Yo lo vi en un supermercado grande argentino. Te digo hasta la marca, que acá no hay, la podemos decir, Nobleza Gaucha, 154 pesos argentinos. Después nos pasaron un precio un poco más alto, ¿sí? Nos pasaron un precio un poquito inferior a los 400 pesos argentinos. Y eso nos da que en Argentina la yerba la puedes consumir como el precio más caro que tenemos, unos 120 pesos uruguayos. Según el MEF, que yo voy a llamar para que me digan dónde la consiguen, el kilo de yerba se consigue a 165 pesos. No existe. Yo le voy a decir, voy a tomar mate con arroz y leche. Exacto. Que me compre un paquete que voy a tomar mate y ya me traigo un paquete. 165 pesos según el MEF, pero lo tomamos porque si es lo que dice el MEF, después vemos. Sí. Después vamos con los fideos. ¿Sí? Los fideos de 500 gramos, ¿sí? están entre unos 75 y unos 90 pesos argentinos. Eso nos da entre unos 23 y 28 pesos uruguayos. ¿Tá? Y aquí los fideos secos, sí, ¿no? Uh-huh. Están en un entorno de unos 62, 63 pesos, 60. Claro. Marcelo anda bien para los precios. No, aparte, las ofertas que hay en fideos andan en 40 pesos, 45 pesos. Sí. Todavía más caras las ofertas nuestras. Ahí va, las recontra ofertas nuestras, bien. Después, el azúcar es un producto que lo he visto bastante parecido, ¿sí? En Argentina no hay grandes cambios. Nos pasaron Yo lo busqué en internet 70, nos pasó Fiorella 65 y nos pasaron de San Fernando 75, o sea que andamos cerca del clavo, ¿no? Le estamos pegando cerca del clavo, ¿sí? Eso equivale a unos 20, 22, 23 pesos uruguayos. Aquí el azúcar cuesta 49, ¿sí? Según el MEF. Sí, menos de la mitad cuesta ya. Increíble. Menos de la mitad. Con plata de acá, ¿no? Sí. Estamos hablando. Y bueno, el arroz ya le habíamos dicho. Y la papa, vamos con la papa. La papa 50, 55. Nos pasaron un poquito más en San Fernando. Nos pasaron cerca de 70. Eso nos da entre unos 17, 15 pesos. Y en San Fernando, que se ve más caro, unos 25 pesos. Y en Uruguay, en la feria la puedes conseguir más barato, pero según el MEF vale 60 pesos el kilo. Que releva sí, más la bien. La feria un poco más barato. Un poco más barato. ¿Está? Bien. Entonces, después tenemos carne picada. ¿Sí? En Argentina nos pasaron en pesos entre 350 pesos argentinos. 400 nos pasó Fiorella. En San Fernando un poquito más, 600 pesos argentinos. Estamos hablando entre la carne picada nos dio 108 pesos, entre 108 y 180 pesos el kilo de carne picada. Ahí en carne picada es lógico que haya variación, claro, porque está el porcentaje de grasa, etcétera. Pero está en un rango de 108 y 184 pesos. Acá la carne picada, el kilo, está en promedio 300, 320 pesos. Se podrá conseguir más barato. Alguien me dice, yo la conseguí en tal lado, pero bueno. ¿Tá? No creo que la consigas a 108 ni a 180. ¿Tá? Y si no. No la conseguí. No hay vuelta. No vas a ningún tipo de chiste. Claro. Bien. Y bueno, entonces por ahí sería. Básicamente, podemos llenarlo de datos a la gente, pero hemos visto los principales de Uruguay, Argentina. Es una diferencia notoria. Me estoy yendo para la frontera. O sea, que está en la frontera. Claro, si querés, ahí. Sé que en un momento le tocamos, se salió el gabullo, y nos mandaron de Brasil, de Porto Alegre. Bueno, pero espérate, porque vamos a la pausa. Y a la vuelta vamos con los precios Porto Alegre. Y nos vamos rumbo a Río Grande. Y ya los oyentes están preguntando, comparando los salarios, qué diferencia hay. Después vamos. Los oyentes quieren que... Todo, quieren todo. Son grandes, vamos arriba. No se compró una jabalana, se le chuí. Muy bueno, muy bueno. Camilo de Colombia. Buen día, compañeros. Una comparativa más cerca que la de México. En Colombia, aceite de un litro, $2. Arroz, un kilo, 1.50. Yerba, un kilo, $8. Porque no es de ahí. Fideos, 50 centavos de dólar. Azúcar, un kilo, $1.20. Papa, un kilo, $1. Carne picada, el kilo, $5.40. Muy buena la comparación del contador, dice Camilo. Cacho de la Teja es el que dice, comparando los salarios, ¿qué diferencia hay? Y ya que estamos, le agradecemos a los que colaboraron, pasando precios, Fiorella, Alejandra, Maite, Demetrio y Eduardo. Seguro, que hay que agradecerle porque la verdad se pasaron. Aparte, rapidísimo. Sí, exacto. Yo creo que una consultora ya está con miedo. Está con miedo. Tiembla la consultora en Uruguay. Le hicimos en 24 horas. Alcance latinoamericano. Sí, sí. Bueno, entonces, ahora vamos a ir a... Dijimos Brasil. Brasil, ¿está? En Brasil, hasta un músico de la persona. Demetrio Xavier, que hace poco lo entrevistamos. Un músico nos pasó los precios, ¿está? Vía María Elena Melo. Bien, entonces, vamos arriba. Es aceite de girasol, unos 13 reales. ¿Sí? Que nos da 100 pesos, básicamente. Yeah, acá está 125. El arroz blanco, 3,70 reales, son 29 pesos. ¿Sí? El azúcar, 4 reales, 30 pesos. El azúcar siempre fue mucho más barato en Brasil. Uh-huh. Pero en Argentina más barata, dijiste en todavía. En Argentina también. En detergente para vajilla. Dos reales con 80, son 22 pesos más o menos. Los fideos, 4,25, 33 pesos. O sea que podemos ir a comer fideos si vos vivís a Porto Alegre. Si vos vivís en Artigas, por ejemplo. ¿Dónde vas a comer fideos? ¿Dónde? Claro. No hay vuelta. Después la papa, 4 reales, son 30 pesos. Y la yerba, 13 reales, 100 pesos. O sea, claro, que la yerba está casi en la mitad. Es claro. ¿Sí? Ellos la producen, ¿no? Y ellos la producen. Bien, entonces tenemos una diferencia de precios también muy grande, ¿no? Con el Brasil. Yo creo que si uno es montevideano, a veces pierde la perspectiva, claro, de dónde está, pero sí, de la, no un estricto control de la frontera, etcétera, etcétera. Si alguna vez tuviste unos días en la frontera, o sos de la frontera, o viviste cerca de la frontera, o conocés gente de la frontera, ese estricto control, sí, sí, no, no existe, no existe. Tú pasás con un niño para el otro lado, volvés, claro, pasás con animales, volvés, sí, pasás vacío, volvés lleno, no, no es algo tan estricto, parecerá. Y también que es una frontera, incluso en Artigas, cuando donde hay un río por medio, el río es bajo a veces, y cuando hay una necesidad económica a esta parte, las cosas pasan, esto, pasan muebles, pasan lo que sea por la frontera, ¿sí? Entonces, eso hay, también hay que tener claro, porque es parte del problema, analizar, tiene, es parte de los detalles del problema. Después vamos, ya que estamos, metemos México, porque claro, sí, claro, no era el foco, tenemos que analizar medida de frontera, pero está bueno también, porque tenemos la tendencia a pensar que el Uruguay es un país caro en uh-huh, comparación con el resto del mundo, ¿no? Entonces los precios en dólares en México, ¿de qué tenemos precio? Del arroz, 0.88 dólares, son 38 pesos, acá cuesta 53, el azúcar, 1.26, 54 pesos, acá cuesta 49, sí, o sea que el azúcar está más barato acá, pero el azúcar está bastante parecido. Sí, bastante parecido, sí. Carne picada, 4 dólares con 86, nos da 209 pesos, sí, o sea sí, que México no lo tenemos como un gran exportador ganadero, ni un país que sea como nosotros, que hay más ganado que gente. Pero la diferencia, es claro, muy grande. Sí, hay sí, algo que no estamos haciendo bien. Uh-huh. Nosotros tenemos hay algo en la economía que no está funcionando. Tenemos un recurso donde hay demasiada oferta. Claro. ¿Qué diría la economía? Si hay demasiada oferta, tendría que estar disponible a bajo precio. Uy. Pero capaz que esa oferta se compara no con la demanda de acá, sino con la demanda de otro lado, y ahí corren los precios de otros lados. Entonces deberíamos tener algún mecanismo para también proteger a los que somos aquí, ¿no? Sí, sí, aparte hablando de productos básicos, ¿no? De sí, alimentación de la población. Detergente, 1,46 dólares, son 63 pesos, también es más barato. Y los fideos, 0,88 dólares, que son 38 pesos, o sea que estamos en un 60% sí, sí, más barato sí, que aquí. Sí. Entonces, tenemos una diferencia de precios también grande, agregamos lo que nos dice el oyente de Colombia. Uh-huh. Entonces vamos a regresar ahora cuáles son las medidas que plantea el gobierno. La medida que plantea el gobierno es, está limitada a comercios que estén a 60 kilómetros de la frontera. Muchas de las medidas están acotadas en cuanto a lo que factura el comercio, ¿sí? Tiene que facturar menos de 200 millones, 220 millones de pesos, ¿sí? Que son 20 millones de pesos al año. Vos decís, pa, te cuesta pensar, ¿no? Al mes son 1.600.000 pesos, ¿está? No es una gran cantidad, 1.600.000 pesos para un comercio, ¿está? Entonces, estas medidas se plantean con un alcance temporal de un año. Y lo que me tiene que quedar claro es cuál es el objetivo definido en estas medidas, y el objetivo es darle estímulo, competitividad y una mejora en los costos operativos y fijos a todos los comercios de la frontera. O sea que las medidas están orientadas a los comercios, no están orientadas a la gente, ¿no? Claro. O sea, están orientadas a los comercios, o sea, está claro que es compartible o no, pero no es, no nos pensemos que estas medidas le van a llegar a la gente, puede que le lleguen, pueden que no le lleguen, ¿está? Va a depender. Si no hay una diferencia para la gente. La no gente es una diferencia para la gente. No es como cuando vienen los turistas y le dicen, si pagás, claro, te devuelvo tanta plata, porque se lo devuelven, de hecho, vía tarjeta, etcétera. ¿Sí? O cuando viene una firma a instalarse, le digo, no te cobro tal impuesto. Le dan derecho al beneficio. Acá no hay eso. Siempre la discusión es si eso se traslada a precio o no. Y bueno, vamos a ver qué tan grande es el descuento y vamos a ver qué tanto le puede pesar. Vamos a empezar con, implica descuentos en tarifas públicas y en tributos. En tarifas públicas, bonificación de la bonificación de la tarifa, del cargo fijo de Antel. El cargo fijo de Antel, no hacen toda la factura, el cargo fijo de Antel. Revisando un poco, para este tipo de comercios, cuánto es la tarifa comercial, el cargo fijo. El cargo fijo anda, según lo que yo pude entender, en las tarifas de Antel, que son bastante engorrosas de leer. Sí. Son 414 pesos por mes. O sea que sobre eso se aplicaría el descuento. Tenemos que hacer la pausa. Bueno, nuevamente. Entonces, después arrancamos vuelta con los descuentos. Arrancamos de vuelta con los descuentos. Les decimos que mientras tanto, en Salto, están diciendo que el paseo de compras de Salto está viviendo una de sus peores crisis después del cierre de los puentes. Se apronta. Y que el gobernador de Entre Ríos espera abrir los puentes con Uruguay en las próximas horas. Esto abre el van y vienen, ¿no? Bueno, pausa. ¿Quién nunca cruzó la frontera y llevó cien remeras puestas a la vez? Y varias cosas más, ¿no? Y varias, todo el mundo tiene experiencias de eso. Obvio. Bueno. Bueno, estábamos con los descuentos. Sí. Tarifa pública, Antel. Estábamos hablando en el corte, ¿no? ¿Qué comercio de la frontera tendrá teléfono fijo ahora, no? Sí, sí. Capaz que alguno que tenga un servicio de carga de celulares, de por ese lado, que tiene que pagar una tarifa para tener el servicio, ¿será? No sé, teléfono fijo. Pero algo, claro. Bueno, si los que tengan teléfono fijo van a tener sobre el cargo fijo, que son unos 400 y pocos pesos, un 25% de descuento. UTE va a haber una reducción del 100% de los cargos fijos. Tienen que tener una potencia contratada menor a 40 kilovatios. Revisando también la tarifa comercial de UTE para comercios con menos de 40 kilovatios, pude ver que eso corresponde a comercios de no grandes comercios, sino hasta a medianos consumidores, claro. Le dicen. Bueno, los medianos consumidores, el cargo fijo son 682 pesos con 10 por mes, ¿está? Eso tendrían el descuento, o sea, no lo pagarían. OCE, el cargo fijo, que también, fijando el cargo fijo de empresas, no sé si todas las empresas estarán en OCE, no sé cómo es registrada como empresa, pero en caso de estar registrada y cumplir con todas las reglas, el cargo fijo son 1.023 pesos por mes, ahí también tendrán exoneraciones. Y después hay una exoneración de tributos, que ahí está un poco más interesante porque se exonera durante un año los aportes patronales a la seguridad social. Entonces, bueno, acá también cuando se analiza el futuro de la seguridad social, siempre vemos que lo fácil es hacer exoneraciones en la seguridad social, porque eso lo pateamos 20 o 30 años para adelante y vemos, claro, cuando tiene el agujero, claro, ya, que alguien vaya, si el agujero tiene 10 metros o 25, que lo vea otro, ¿tá? Entonces 7,5% es el aporte patronal, se lo exoneran por un año, pero tienen que ser empresas de ventas menores a los 20 millones, que los cuales, si vos tenés 1.600.000 pesos de venta por año, no tenés demasiados, no podés tener demasiados, claro, empleados. ¿Tá? Y a las empresas grandes se les exonera del anticipo al patrimonio y el anticipo al impuesto a la renta. No lo tienen que pagar. ¿Qué son los anticipos de impuestos? Los impuestos son anuales, ambos impuestos. Uno a la renta, a lo que se gana, básicamente, y otro al patrimonio, a lo que se tiene, ¿sí? Resumiendo fuertemente para que sea entendible, ¿no? Obviamente se puede parar alguien técnico a decirme eso no es tan así, etcétera, pero la idea es que todos entendamos, ¿no? Entonces, a lo que se gana es el impuesto a la renta y eso se liquida una vez al año. El Código Tributario Uruguayo, desde hace muchísimos años, impone que uno haga anticipos mensuales, o sea, que vaya pagando y después cuando liquida ve cuánto le iba a pagar y descuenta de esos anticipos. Esos anticipos tienen una escala dependiendo de lo que uno venda, ¿tá? El anticipo mínimo, el menor de todo eso, son 5.700 pesos. El máximo, ¿sí?, son 14.280 por mes. O sea que las grandes empresas se van a evitar de pagar eso mensualmente y el patrimonio depende de cada uno de ellos. Entonces, haciendo todas estas cuentas, los 400 y pocos van a recibir menos de no pagar ante él, los 680, 400 y poco no, el 25% de 414, claro, unos 100 y pocos pesos, más los 680, más el cargo fijo de 1.000, más el 7,5 de los aportes patronales en caso de tener empleados, que no todos tendrán empleados. Claro. ¿Sí? La cifra no es demasiado grande, ¿sí? Para la diferencia de precio. O sea, ¿cuánto es la diferencia en el total del presupuesto? Y si vos vendés más o menos un millón de pesos, y estos cambios eran 20, 30 mil pesos, con suerte, sí. ¿Eh? En un millón de pesos, yo qué sé, será, te bajará un 1%, un 0,5% tus gastos, un 1,5%. ¿Cuánto puedes llevar vos a precios cuando estás hablando de diferencia de precios? Sí. De 40, 50, 60% de diferencia. Sin embargo, luego de la reunión que mantuvieron los promotores de esta medida, yo voy a leer las palabras de la FLUF, la gente saque sus conclusiones. Sí. La FLUF dice, nos vamos realmente contentos de los aportes que se han hecho. Destacó el intendente de Río Negro, así dice la página de presidencia, la FLUF, que recordó que en el departamento hay 4.017 comercios. ¿Sí? A mí me llama la atención, un día me senté en casa con un mate, cuando tengan 4.017 comercios, voy a ver cuánta población hay en Río Negro, sí. Y voy a ver que en Río Negro pululan los los comerciantes, ¿tá? Porque no sé cuántas población tiene en Río Negro, pero uno de cada pocos es comerciante. Entonces, lo que yo veo acá es que el dimensionamiento del problema que hicimos al inicio es lo que realmente destacaría, porque el comerciante no puede llevar a bajar el precio, por más de estas medidas del gobierno, a bajar los precios de sus productos para hacer la diferencia. Con estas medidas. Con estas medidas no puede. Con estas medidas no puede. Por tanto, lo que estamos viendo es todo una información y una gran cobertura mediática de algo que es una aspirina por una enfermedad mucho más importante. Claro. Mira, te cuento, Luis, el referente comercial de Salto, Ricardo Paulino, ¿sí? En declaraciones a la mañana dijo, nosotros recibimos estas medidas con preocupación, las medidas estas del gobierno, porque desde un primer momento fuimos a buscar otro tipo de apoyo del gobierno. Y sí, también habría que repasar y en profundidad, yo estuve leyendo declaraciones de una diputada de Artigas, uh-huh. De Dos Santos, ¿sí? No recuerdo el nombre de pila, en la cual al inicio de la legislatura era una de las abanderadas de que los grupos de intendentes y el gobierno en su plan de gobierno tenían un proyecto de generar una canasta de productos de frontera en las cuales no estuvieran alcanzadas por el IVA. Entonces creo que llegó el momento de que si uno, por más que no comparta o comparta al gobierno que está, si uno se prometió un plan de gobierno y la situación le está mostrando que se está haciendo algo de una manera, es momento de que evaluar. Si lo que se dice en un plan de gobierno después no se hace, es que me parece que se pierde credibilidad en un montón de otras situaciones. Y está claro que cuando hay que destinar recursos a otro tipo de situaciones, se destinan rápidamente y de antemano. Cuando se fue a instalar la empresa UPM, se votaron mil y tantos millones de dólares para generar, darle la garantía que vengan y se instalen. Capaz que ahora hay que generar un mecanismo similar para dar garantía a todos los comercios y a la gente que sigan apostando a la zona de frontera, porque si no el tendal va a ser enorme. Seguro. Entonces hay que ir a otro tipo de medidas y no algo que se muestre. O sea, como decía Damián, en tormentas como atraca. Está buena. Hay algunos mensajes. Adrián de la Curva dice, muy buenas informaciones por parte de Freda. Ahora, si el Mercosur funcionara como la Comunidad Europea, con una misma moneda, todos, ¿las diferencias de precio serían tan pronunciadas? ¿Tiene que ver con eso? ¿Tiene que ver con la moneda? Y acá lo que pasa es que el Mercosur es más que una moneda, ¿no? Es una unión aduanera y es una libre circulación del Mercosur, la Unión Europea, ¿no? Y es una integración en un estado más avanzado que tenemos nosotros, ¿no? Sí. Entonces eso te implica un montón de cambios y un montón de reformas estructurales y obviamente deshabilita todas estas formas de manejo de evaluar, no de evaluar, claro. tener otra sostenibilidad económica, ¿no? Igualmente, la sostenibilidad económica, a mi gusto, es un gran, o los equilibrios macro, es un gran, una gran muletilla que se ha usado y casi nunca se ha cumplido, pero se ha usado para frenar cosas que a los poderes económicos no le convienen. Porque yo hace muchísimos años que tengo unos déficits fiscales galopantes. Sí. Y a nadie le preocupa ese desequilibrio. Ah, eso sí, tú vas a decir que tenés que agarrar 500 millones de dólares de la reserva para pa usarlo en resolver este tipo de situaciones. Y ahí te dicen, no, tenemos que tener la estabilidad macro. Entonces, cuando te conviene lo usa, cuando no te conviene. Exactamente, no lo usa. Exactamente. Bueno, Raúl dice: buen día, compañeros. Saluda al contador. Creo que por más que lo miren, las diferencias se dan. Porque aquí en nuestro país se toma el tema precio en base a los salarios del sistema político y empresarial. Conclusiones: que Juan sufra y se vaya a comprar al otro lado. Y luego se le aplique rigor, haz lo que digo, no lo que hago, palo para que aprendas, dice Raúl. Marcos del Cerro nos manda una invitación para el viernes 15 de octubre a las 13:30 en la explanada de la Intendencia, acá enfrente. Por trabajo, pan y techo, las ollas decimos basta, basta de hambre, de desigualdad, de precariedad, de negociar con la necesidad de la gente, es construyendo comunidades solidarias, es lo que nos están invitando, ya hablaremos de esto la semana que viene, pero tiene que ver, ¿no? Aprovecho a mandarlo porque tiene que ver, sin duda. Y le da a Maite la bienvenida a Marcelo también. Un saludo para Maite. La luz está vencida, la plata se acabó, nos cortaron el agua y el arroz se terminó. Y pensar que hasta hace poco tiempo no estábamos tan mal. Los fines de semana comíamos en restaurante y mis chicos siempre fueron a colegio privado. Ahora en la puerta del colegio venden maní robado y para comprar alcohol que nuestras penas. ¿Qué canción esa? ¿Eh? Se la hicieron para vos, me parece. Ah, es un crack el operador. ¿No? El operador es un fenómeno. Ya dijeron. Fenómeno. Bueno, nos cayeron cosas de Chile. Sí, señor. ¿Eh? Nos cayeron cosas, precios de Chile. Tenemos los precios de Chile un rato más. A ver si por lo menos le ganamos a Chile. En algún momento cruzamos el océano. Vamos a ver los precios. ¿Vos decís que sea más barato Uruguay que Chile? Es la que queda. Y bueno, vamos a ver. Estamos en las eliminatorias. Venimos primero. Hay que ganar este partido con Chile. Tabaré. Tabaré. Venimos primero. Y lo deja Cavani en el banco. Sí, obvio. Bueno, aceite de girasol. Nos pasaron 1.750 pesos chilenos. Tenemos que aprender que un peso chileno son que un dólar son 800 pesos chilenos. O sea que esto traído a pesos uruguayos nos da 91 pesos el aceite de girasol. Hay que ir hasta Chile. Sí. El arroz, 910 pesos chilenos, 47 con 77. No nos mandaron vino, que se ve que Vicente está pidiendo el precio del vino chileno, pero no nos llegó el precio todavía, Vicente. Azúcar blanco, 490 pesos chilenos, 25 pesos uruguayos, de vuelta como Argentina, la mitad. Sí. Carne picada, 340. Bueno, acá por suerte, la carne picada, estamos ahí. Estamos ahí. Después, el detergente, 1.700 pesos, son 89 pesos, ahí está un poquito más caro en Chile. Los fideos están bastante más baratos, son 530 pesos chilenos, 27 pesos uruguayos, o sea, la mitad. Totalmente. O menos, sí, sí. ¿Tá? La papa blanca, 333 pesos chilenos, 17 pesos uruguayo, 17 pesos uruguayo. Sí. Y la yerba no podemos comparar porque los chilenos hasta ahora no toman mate, entonces no tenemos ningún. Igual estaría más barato. Igual, capaz que la consiguen. Pero está otro país con diferencia clara. Salvo dos productos, que la carne picada prácticamente igual y el detergente, el resto estamos en abajo. O sea, y yo me imagino que los oyentes se deben estar preguntando: ¿y por qué acá es más caro? ¿Y por qué acá es más caro? Y bueno, yo creo que acá tendremos que empezar. Un día estaría bueno, es bravo hacerlo, pero estaría bueno agarrar algunos productos y ver cuánto se le paga al productor, averiguar cuánto lo compra un feriante en el mercado, vamos a ir, y cuánto llega a un supermercado. Y eso estaría bueno hacerlo para 5 o 10 productos y nos sorprenderíamos. Por ejemplo, a mí, una cosa que de lejos así, también tomando mate, estando tranquilo, digo, che, ¿por qué la yerba es tan cara? Porque la yerba no la hacemos acá. la yerba viene la mayor parte de Brasil, vendrá, se empaqueta y se va a un supermercado. Entonces vimos que en un supermercado de Brasil vale 100, o sea que ya tiene ahí está toda la ganancia de los supermercados. Sí. Todo. ¿Cómo acá puede estar casi al doble? ¿Eh? Sí, sí. Porque no estamos, ¿eh? No, estamos hablando de un supermercado que queda en algunos a 400, 500 kilómetros, como el 300 de Rivera. Claro, claro. Bueno, acá con esta nos mataron. A ver. ¿Sabes de dónde mandan? De Dubái. De Suecia. ¿En serio? Pa. Azúcar 35 pesos, harina 2 kilos por 75, aceite 1 litro 85, fideos macarrones 1 kilo 75 pesos. Desde Suecia hice el cambio a una corona por 5 pesos. Las papas 20 pesos y no estoy tomando precio de oferta. Picada 3 kilos 750, pero buena, dice. Yo te paso todos estos datos para que vos los puedas poner allí en... Pero o sea que es más barato comer carne picada en Suecia. Claro. Yo no conozco Suecia. ¿Puedo decir que hay tanta vaca en Suecia? No creo, ¿no? A ver, Clair, que es la que está mandando. Está ¿De bien. Dónde sale la carne que comen en Suecia? Ahí va. Que nos bueno, diga. Entonces, tenemos acá unos temas que hay. Cuando hablamos de que las cadenas no funcionan, acá hay. Es de presuponer que hay grandes. Que hay grandes ganancias o incremento de precios en las cadenas, que hay grandes presencias de oligopolio y que obviamente nadie ha tratado de hacer una regulación de ello, que lo tendría que hacer el Estado. ¿Por qué amerita una regulación? Y porque se está viendo que se está teniendo una utilidad interesante en determinados lugares y otra gente está soportando un costo más del que debería. Entonces, si pensáramos como una sociedad como un todo, ¿cómo se beneficia más la sociedad? Y que quienes están teniendo una ganancia exorbitante la reduzcan y eso alivie otras partes de la cadena. Yo creo que eso existió toda la vida y en otras épocas del país el Estado optó por tener un brazo donde promover ese tipo, vender productos, tratar de trabajar con otra lógica. Mal o bien, con errores, con desacierto, con lo que sea, proponía algo. Decía, sacaba el cuadro a la cancha con alguna propuesta. Era mejorable, etcétera. Uh-huh. Pero lo peor es cuando vos no tenés propuesta. Y hay que sumarle, Luis, de que hablamos de cadena de supermercados que si bien tienen empleados con sueldos absolutamente bajísimos, o sea, las ganancias pueden ser o no muy grandes, pero el consumidor paga muy caro, el trabajador gana muy poco y eso se sigue dando permanentemente. Y cada vez hay menos trabajadores, porque eso sumale un proceso. Hay que ver un proceso de automatización, que el gobierno, todos le servimos la mesa mediante una bancarización, un proceso de automatización, en el cual vos no te... No es, no te puedes oponer a esas cosas, porque se resume en todo un discurso fácil. Yo no me puedo, pero yo te serví la mesa, te di todo. Bueno, pero vos tenés que dar algo a cambio, ¿no? Claro. Esto va a ser, pero vos mantenés determinado nivel de empleo, determinada calidad, determinada forma de trabajo. Estos productos tienen que estar así, de esta manera, a este precio, sí o sí. Sí, sí. Porque si vos comparás la leche, un día yo le voy a pedir a todo el mundo, compare la leche, vale casi lo mismo acá que en Argentina y que en Brasil. ¿Por qué? Porque la leche tiene un precio regulado en el Uruguay. Porque el pan en un momento se reguló el precio en Uruguay, porque Uruguay tuvo hace otras ideas. Años. Tuvo otras ideas. Y existieron. Sí, sí. Y en algunas cosas había, por más vos pensabas distinto. Yo ayer escuchaba a Ángel y decía antes que en la escuela, una maestra que era ¿cómo es? Era la sobrina de Jorge Valle. Sí. Enseñaba poemas de José Martí. De José Martí, un poeta cubano. Pero en determinadas cosas había cierto acuerdo. Sí, sí. Había una cosa que vos decís, vos opino distinto, pero hay cosas que acá en esto tenemos. Ahora no están existiendo esas cosas. Entonces, 2 litros de leche, hago una cuenta rápida. 2 litros de leche por día comprando en este país, todos los días que compro 2 litros, más o menos equivale al 15% del salario mínimo nacional. Obvio. Sí. Eso. Solo la leche. Solo la leche. Solo la leche. El 15%, claro, ¿no? Del salario cash. Mínimo. Es bueno, increíble. Tenemos que redondear. No hay mucho más para redondeamos decir. Redondeamos, ¿no? Acá. Por supuesto que estos son temas muy dinámicos, ¿no? Bueno, nos vamos victoriosos porque pensamos en decir, bueno, capaz que hacemos la comparación con Argentina. casi nos pasó. Nos pasó el agua. El agua por arriba. Ahora nos mandan acá el vino chileno, $4.96. O 4.000 chilenos. Mira, vino bueno. Mire para atrás. No está Vicente, salió corriendo a comprar. Salió corriendo a comprar. ¿Dijeron vino? Salió ahí va, corriendo. Ahí va, ahí va. Bueno. Muchas gracias, Luis. Como bien, siempre. Arriba, contador Luis Freda con nosotros.